Dios les bendiga a todos en esta hora. Este que les habla es el reverendo Francisco Orlandi Gómez, presidente del Ministerio Informática Predicando la Palabra Incorporado y de esta su emisora, Ebenezer Radio. En esta hora vamos a traerle una corta reflexión, la cual se titula Su protección divina. Y para ello hemos encontrado en Isaías 54, verso 17, que dice: Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Hay un gran martilleo en las fraguas y en las forjas del enemigo. Están fabricando armas con las cuales aniquilar a los santos. Ellos no podrían ni siquiera hacer eso si el Señor no se los permitiera, pues Él ha creado al forjador que sopla los carbones en el fuego. Pero vean cuán diligentemente laboran. Cuántas espadas y lanzas moldean. No importa, pues, en la hoja de cada arma se puede leer esa inscripción: no prosperará. Pero ahora escuchen otro ruido. Se trata de la contienda de las lenguas. Las lenguas son instrumentos más terribles de los que pueden forjarse con martillos y yunque. Y el mal que infligen corta más profundamente y tienen un mayor alcance. ¿Qué será de nosotros ahora? La calumnia, la falsedad, la insinuación, el ridículo, estos constituyen flechas envenenadas. ¿Cómo podremos enfrentarlo? El Señor nos promete que, si no podemos silenciar las lenguas, por lo menos escaparemos de ser arruinados por ellas. Nos condenan por el momento, pero nosotros los condenaremos al fin y para siempre. La boca de quienes hablan será acallada, y sus falsedades serán tomadas para honra de esos hombres buenos que sufrieron por causa de ellas. Dios les bendiga.